Sí, una vez fui a la casa de tu vecino, le cogí la compresa y se la pegué en la espalda. Llevaban toallitas muy secas, muy limpias, ponía Evac segura, segura, pura y dura. No es nada mal ni tradicional, ahora el coño más seco lo tendrás y más nuevo lo dejarás. Al año que viene más joven lo tendrás, por la toallita sí que te dejará más limpia, más segura, más simplemente que es mejor, pues cómpratelo. Más caro, más barato, sea, da igual, es igual como los pañales de los niños Dodotis, ultra seco, ultra rápido, ultra ligero. Todos los niños van con los huevos colgando al suelo. Después te hacen mayor y dicen los moros: déjame que te voy a meter por el culo un Don King Flow. No sé por qué, pero los moros me la quieren meter y yo no quiero porque salgo corriendo y cuatro o cinco pateras detrás mío van y no les dejaré, no van a poder. Te lo voy a traducir, lo han dicho en árabe o en moraco, no sé, esos lenguajes me salen como un galgo. Es algo fenomenal, dicen que me quieren petar el ojete y no les voy a dejar. Los moros estos están locos de la cabeza con el polen que se lo meten entre las piernas, por el culo van. Los civiles no lo van a encontrar porque son más listos que las ratas, calvos van. Negros se camuflan con las sombras, blanco y negro mix, es algo tradicional. Como un heavy meal, ya sabes, no soy de Happy Meal, sino de McDonald's, que me gustan más las hamburguesas, son más moronas. Los moros van detrás mío, yo saldré huyendo, corriendo, porque me quieren taladrar, me la quieren meter por detrás y yo no los voy a dejar. Guau, que es fenomenal, algo improvisado, esto es fenomenal. 2006, maqueta, yeah, yeah, en el vinilo llegará. Somos dos hermanos, ciezanos, ya sabéis, no me rayo más, porque es que me gusta más que otras cosas que vacilarme con tu hermana cuando le bajo las bragas y me la monto como los caballos. Si le pongo el estilo pompeta, se la meto arrodillada entre las piernas. Digo, sí, déjame que te depile la entrepata, porque es que la tiene muy peruda, parece una selva brasileña. ¿Eña? Déjame que te voy a meter el dedo entre la tol ten yen, ya lo sabes tú. Es fenomenal, ¿qué? JB Ponche, ponme algo aquí, un chorro ya, porque es que un Valentine no me deja soñar. Un par de rayas de cocaína te vas a meter, a mí no me digas nada. Y un par de petardos me fumaré aquí con el juez. Ya sabes, guardias civiles, todo lo que sea, picoletos, pitufos en cualquier zona de cualquier acera. No los quiero ver, los veo y corriendo de ellos saldré, porque es que no los puedo ver, porque es que se me pone el corazón a 100. La fuga me tendré que dar de él, ya. Yo, ya lo sabes, no soy drogadicto ni tampoco lo seré, pero tú alguna vez podrás ser algo más, manifestaciones en tu cabeza, porque yo tengo tres o cuatro cabezas, porque es como un libro abierto partido entre el aña. No sé, pero improvisando soy así y no me quiero abastecer de mí, porque mi cerebro, neuronas tengo y no quiero ser un sin cerebro, porque tengo cuello y cabeza. A veces tengo perilla y me sale cada dos días. Es algo natural, me sale como cagar, es algo artesanal. Ya sabes, es abono para las plantas, esto está terminando y no sé por qué el ritmo se está acabando. Veo rayas y veo rayacas. No sé, pero no me gusta ver los yacas, porque yo no soy como ellos. Me cago en 10, me voy de aquí. No me dejan hablar, no me dejan repetir mis palabras. Dejadme ya, me cago en 10, no se vayáis. Wey, improvisando estoy.